Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, aquí estamos una vez más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y tu amigo y servidor, Javier Alejandro, dándote la bienvenida a tu espacio, donde el arte, la cultura, la poesía, la música, la motivación, te dicen cuán importante eres tú y cuán importantes son tus sueños. No solo para Dios, sino también para nosotros. Y te motivamos a ir adelante. Si has tenido una tragedia, si te has equivocado, has fallado, si te dicen que no sirves para nada, que eres un inútil, no lo creas. Tú tienes la última palabra. Tú tomas la decisión de aceptar, de rechazar esas palabras. Recházalas. Cree en ti, porque tenemos un Dios que prepara un destino maravilloso para tu vida. Ve en pos de esos sueños. Recuerda que la única discapacidad que te impide hacerlo es la discapacidad de la voluntad. Si tú crees, puedes ir en pos de tus sueños. ¿Qué tenemos esta semana para ti? Un programa muy especial, dedicado a Israel. Esperamos que lo disfrutes en el Rincón de la Poesía, en Rocío de Luna, allí una producción original de Los Colores de la Oscuridad, en Las Noches de Jerusalén, con un preámbulo, con la colaboración de nuestra querida amiga Beatriz Fuentes, a quien siempre agradecemos por esa voz maravillosa que nos presta para las producciones. En Chascapacari tendremos una clase más de Quichua, gracias al aporte de Radio Pública. Y en el Rincón del Arte, La Leyenda del Espantapájaros, una producción de Juan Manuel Díaz, un extraordinario productor, cuyo trabajo nos deja enseñanzas muy profundas. Esperamos que las asimiles, porque nos van dejando esa secuela de conocimiento, de experiencia, de sabiduría, para ponerlas en práctica en nuestra vida. Por supuesto, a todo esto se suma la mejor música, canciones escogidas desde el corazón de Los Colores de la Oscuridad para tu corazón. Y ahora damos inicio a tu programa. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Hola amigos, bienvenidos. En la anterior entrega estuvimos hablando de los elementos de la naturaleza y con gusto les recordamos sus nombres. Elementos de la naturaleza se dice Pachamamapaj y Maikuna. Pachamama, naturaleza. Y Maikuna, elementos. Aire. Huayra. Agua. Yaku. Tierra. Alpa. Fuego. Nina. Aprendamos Y Manayatah Kangi, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Aliyami Kani, Sandra. Hoy seguiremos conociendo algunos secretos ancestrales. Levantaremos entonces la mirada hacia el cielo, o Jawapacha. Cielo, Jawapacha, o Hanan Pacha. Jawa, o Hanan, significa arriba. Pacha, espacio. Pasemos a la práctica. Mundo de arriba, o cielo. Jawapacha, o Hanan Pacha. El que ordena el mundo, a quien conocemos como Dios. Pachacamac es el que ordena el mundo y está en el Hanan Pacha. Pachacamac. Sol. Inti. Luna. Quilla. Estrella. Cuyur. Kutin Nipay. Por favor, dímelo otra vez. Mundo de arriba o cielo. Jawapacha o Hanan Pacha. El que ordena el mundo. Pachacamac. Sol. Inti. Luna. Quilla. Estrella. Cuyur. Diálogo. Con las palabras que revisamos anteriormente se nombra a muchos niños y niñas. Para preguntar el nombre de los hijos, la fórmula es la siguiente. Kikimbak churika ima shutita kan. Kikimbak, de usted. Churika, su hijo, ima shutita kan. ¿Cómo se llama? Y para dar a conocer el nombre, se dice de la siguiente forma. Ñuka churika inti shutimi kan. Ñuka churika, mi hijo, inti shutimi kan. Es de nombre inti. Pongamos otro ejemplo, ahora con el nombre de una hija. ¿Cómo se dice hija, Marta? Ushi. Hija se dice ushi. Preguntemos entonces. Kikimpak ushika ima shutita kan. ¿Cómo se llama su hija? Ñuka ushika kuyur shutimi kan. Mi hija se llama Estrella. En la próxima lección. La clase que viene seguiremos escudriñando el cielo. Los invitamos cordialmente. Chaypunyakaman mashikuna. Hasta entonces, amigos y amigas oyentes. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Adivina linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible. A ti luchadora incansable. A ti mi amiga constante de todas mis horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre de poca presencia constante en mi mente. para no hacer tanto alarde. Esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es... A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. En estos días lluviosos, esta semana realmente fría que hemos tenido aquí en la capital, qué grato recogernos en el Quito colonial, conocer sus calles, sus templos, sus rincones, sus recovecos, plazas, y realmente perdernos en el tiempo, encontrarnos con sus leyendas, con sus tradiciones, y también con sus tradiciones y sabores. Por supuesto, qué mejor lugar para ello, si nos recogemos en el zaguán del centro, allí donde Diego nos recibe con su cariño habitual. Y por supuesto con esas humitas, los tamales, el chocolate caliente y el café humeante. Qué grato compartirlo allí en la plaza de Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre. Un monasterio que deberíamos visitar. Guarda tanta historia. Después de haber estado cerrado tras siglos, ahora lo tenemos abierto a disposición del público. Muy cerca de allí también tenemos el Museo de la Ciudad, la Capilla del Robo, la Capilla de Cantuña y también el Templo y Convento del Carmen Alto. Lugares maravillosos para visitar. Recuerda ahí en Santa Clara, el zaguán del centro, el pasaje del mismo nombre, que comunica la calle Cuenca con la calle Benalcázar. Te lo aconsejamos. Un lugar que disfrutarás en este maravilloso Quito colonial. Regresamos con los colores de la oscuridad. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La persona que señala que en el mundo ya no hay en quien confiar, declara que ni aun ella es de fiar. Decide creer que aún hay virtud en la humanidad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí.

jamás en la vida me podrá pasar. Y es que serás inolvidable tal vez. Después de mucho tiempo juntos no te olvidaré. Pero no fue así, ahora te que hice mal porque te alejas de mí, pero causa dolor el perderte así. Estaba ilusionado contigo y nunca fue así, pero causa dolor, demasiado dolor haberte entregado mi vida y no te importa. Así estaba ilusionado contigo y nunca fue así, pero causó demasiado dolor haberte entregado mi vida y no te importó. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Jerusalén, Jerusalón, ciudad de paz, geográfica y demográficamente insignificante al compararla con las grandes metrópolis del mundo: México, Nueva York, Sao Paulo, Buenos Aires, París, Moscú, Tokio. Sin embargo, es el lugar más conflictivo y codiciado del planeta. A lo largo de su historia, reinos y naciones han anhelado conquistarla o destruirla. Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C., arrasó a Jerusalén y llevó cautivo al pueblo hebreo, el cual volvería 70 años más tarde a reedificar el muro y la ciudad de Jerusalén. En el año 70 de nuestra era, el general romano Tito sitió a Jerusalén, con lo cual sometió al pueblo a una agonía de hambre y sed que lo enloqueció, tan así que devoraron hasta sus propios bebés. Según el historiador Claudio Josefo, aproximadamente 1.100.000 israelitas murieron a manos del ejército del general Tito. Ciertamente, son incontables las guerras, las cruzadas y los hechos sangrientos que se han afanado inútilmente en busca del exterminio de Israel. La casa de Jacob, el pueblo de Dios, permanece desafiante y sempiterno. A ti, ciudad de guerreros, de mujeres hermosas y valientes, este himno que habla de esperanza, la esperanza bienaventurada de contemplar al sol de justicia resplandecer en las noches de Jerusalén. Si hay en tu alma la sed del soñador que vaga en busca de la mejor vid, sigue a la buena estrella de David y llegarás más allá del Jordán, a la prometida Canaán, a la Jerusalén de oculto esplendor. Jerusalén. Un manto de luna cubre a Jerusalén. La brisa susurra viejos cantos de amor y en cada rincón se percibe el olor de un glorioso ayer, forjado a golpes de fe. Y en los ojos de las hebreas se ve el sol en las noches de Jerusalén. Oh, gran Jerusalén, ciudad de guerreros,

I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my mind. You're my lady. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No hacen falta manos para acariciar los sueños, ni pies para caminar por senderos de esperanza, ni ojos para vislumbrar un glorioso mañana, tampoco boca para motivar el corazón, ni oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Solamente echar a volar en alas de la fe, sabiendo que la única discapacidad que nos impide tener por destino las estrellas es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El tiempo se nos va y el programa está por concluir. Gracias por haber estado con nosotros. Tu compañía ha sido lo mejor. Ojalá que hayas disfrutado cada uno de los segmentos que hemos traído para ti. La próxima semana nos prepararemos de mejor manera. Siempre tratamos de esforzarnos porque tú te lo mereces. Y recuerda que tus sueños son alcanzables. Solo debes dar un paso de fe a la vez. Y poco a poco esos sueños estarán más cerca de ti. Y un día los disfrutarás y podrás compartirla. Recuerda que la vida se nos da y la merecemos dándola. Dándola al prójimo, dándola al servicio de aquellos sueños ideales. Porque si cada uno de nosotros podríamos compartir un sueño con los demás, este mundo sería mejor. Si quieres sintonizarnos una vez más, recuerda que puedes hacerlo el día domingo a las 16 horas en www.radiocce.com o la frecuencia 940 de AM de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 18 horas, el domingo mismo, en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com. Igual en esta emisora el día miércoles a las 19 horas. En Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, en el Austro Ecuatoriano, parte de la provincia de La Soa y parte de la provincia de Loja, en la frecuencia 92.9 de FM, los días viernes y los días martes en similar horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde. También en Radio Panamericana, en San Felipe de Oña, en el 87.3 de FM, el día martes a las 19 horas. Y recordándote que también puedes seguirnos en Facebook, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Búscanos en Los Colores de la Oscuridad. Y ahora, en el Rincón del Diamante Púrpura, te compartimos otra de esas canciones inolvidables. Disfrútala y te dejamos el mejor deseo para que disfrutes el fin de semana con tu familia. Valora tu familia ahora que la tienes. Y tu amigo Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura te decimos hasta la próxima, si Dios así lo permite. Los colores de la oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro.